que la verdad que es difícil de interpretar si no hay nadie quien se lo esté explicando. Pero bueno, a grandes rasgos, debajo del arco tenemos un pozo, no está el círculo completo porque lo cruza un muro de tapial, que ya ese muro es islámico, y junto al muro se ven tres sillares grandes que están configurando un espacio cuadrado en el que, bueno, pues una posible alberca, estanque, no sabemos exactamente qué podría ser, pero bueno, sí podemos decir que es islámico. Junto a esa estructura tenemos dos grandes piedras de molino, que esas son ya más modernas, que bueno, pues nos están indicando pues la existencia de que se producía aquí la molienda de cereal o de aceite, no sabemos muy, muy bien exactamente, aunque pensamos que más bien se puede decantar hacia el tema de aceites. Tenemos también los restos de las zapatas de la construcción del contrafuerte de la iglesia, que se hace en el siglo XVIII. Y bueno, pues ya te digo, una amalgama de estructuras que se superponen una a la otra, que una rompen a la mantilla. Hombre, es complicada porque desde el punto de vista que yo siempre he dicho que este proyecto nació con una intención y yo creo que desde el principio siempre tuve en mente el hecho de que era deseable que aquí apareciera pues todo lo que tuviera que aparecer, ¿no? Porque yo creo que se va a convertir en una magnífica puerta de entrada del conjunto histórico declarado. Y a mi modo de ver, puede convertirse en una pequeña escena o pequeña película en la que se pueden mostrar muchas y muy diferentes y muy valiosas etapas de la historia de este pueblo. 1000 años, 300, 200 o incluso de hace 50. Porque ¿no? se superponen ¿no? todos los usos, todo. Claro. Además, la lección que nos da aquí ya no solo son importantes los hallazgos, las estructuras con las que nos estamos encontrando, sino con todo el análisis documental que está haciendo Alberto, en el que yo creo que se nos va a ir explicando todas las actuaciones y operaciones históricas que aquí ha habido, y eso para mí también tiene un valor muy importante. Y siempre asociado. Fragmento de esa entrevista que manteníamos con los dos técnicos acerca de esos importantes hallazgos en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, en el día de ayer tenía lugar la presentación del cartel del 44 Festival de Cante Flamenco de Juada, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto. Se presentaba primero a los integrantes de la Peña Cultura Flamenca, que ha colaborado con la elaboración del mismo, como explicaba la concejala de Cultura, Juani Vilches. Llegaron los carteles hace un par de días. Mañana queremos empezar con la pegada de carteles y le comenté de la posibilidad de hacer primero la presentación con vosotros, porque vosotros sois los que habéis colaborado muchísimo asesorando en la elaboración del cartel. Agradecer también que no está aquí a Ildefonso Alcalá, que ha sido el diseñador el diseño del cartel, ¿no? Con algunos elementos, pues con un elemento, ahora lo veréis, de flamenco. Al ayuntamiento, que es el que nos patrocina. Palabra de la concejala Juani Vilches, era el presidente de la Peña Cultura Flamenca quien entraba en analizar los integrantes del cartel, un cartel compuesto al cante por Miguel de Tena, Gema Jiménez, David Lagos, Ricardo Fernández y el cantador local Hilario La Serna, a la guitarra Alfredo Lagos, Patrocinio Hijo, Niño Seve y al baile Carmen González. Palabras del presidente de la Peña Cultura Flamenca de Juada, Blas Blanco. Ahí donde veis el cartel, Miguel de Tena, Gema Jiménez, David Lagos, con ese, mucha gente dice David Lago, él siempre hace inciso en eso, que su padre le puso la S en el carnet, David Lago y Ricardo Fernández. Los cuatro son lámparas mineras, o sea, eso ya dice algo del cartel. Y los desconocidos, pues bueno, es la trayectoria. Nosotros hace unos años, pues trajimos a Antonio Reyes, hace 2 años, cuando todo el mundo decía, ¿y quién es ese? ¿Y ese que canta? Eso fue la tónica general y un poco la crítica, porque se hacía un cartel novedoso con gente buena pero poco conocida. Y hoy, si os fijáis un poquito en los festivales de este año, pues Antonio Reyes está en 4 o 5 festivales. Algo verían en lo que trajimos a Jodas las demás peñas, que ahora Antonio Reyes está en todos los años. El año pasado, pues trajimos a David Palomar como alguien un poquito más destacado, que tampoco era conocido, y os puedo decir que ninguno de los dos artistas tienen festivales en Jaén. Solo han venido, van a venir a Jodar. Precisamente eso, porque nadie los conoce. Os digo algo, David Lago y Ricardo Fernández, pues aparte de tener la lámpara minera, en concreto David lleva una trayectoria, el hombre tendrá... Precisamente en esa presentación también reclamábamos desde esta redacción unas palabras, tanto el presidente como la concejala, sobre uno de los cantaores locales recientemente fallecido, Lino Díaz. Sí, ya sabéis que hace unos días, por sorpresa para todo el mundo, ya sabíamos que él siempre decía, lo animábamos, decíamos, Lino, vente por con nosotros, vente a echar un ratico a la peña, vamos a tener una reunión, y siempre nos decía, si es que estoy malillo, si es que estoy, pero nadie esperábamos que, bueno, que de sopetón pues nos quedáramos sin nuestro Lino. La verdad es que, bueno, que ha sido un golpe para la peña, porque últimamente llevamos un par de años o tres que los cantadores que habían forjado, digamos, la peña en cuanto a nivel de cante, de afición, pues se nos están yendo todos. Se nos ha ido Calaco, Cristóbal Bertrán, se nos ha ido Zapatero, se nos ha ido Lino. Y bueno, yo creo que el mejor homenaje que le podemos dar, que en fin ya nos acordaremos de él, el mejor homenaje que podemos dar a Lino es trabajar por el flamenco, que la peña no decaiga y por supuesto estar con el apoyo de su familia, de su hijo Lino y de su mujer para lo que necesiten y que sepan que aquí tienen su casa. Que el otro día Manuel, cantando en el barrio, en la fiesta del barrio de La Paz, le dedicó, se le hizo un canto por él, se dedicó porque a Lino le queríamos mucho, como bien ha dicho Blas, un referente en el flamenco aquí en Jodar, y fue de verdad muy repentino. Un beso muy fuerte para la familia desde aquí. Un aplauso sentido, sin lugar a dudas, en homenaje de Lino Díaz. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.